Vámonos, que se abra la rueda, saquen a bailar a su pareja. Esta noche, un exitazo. Puedo desgreñar.

bien traviesas. Ponte las pilas si a ti te interesa. Quieren ir al cine, invitas las cervezas. Dice su mamá que no vayan a llegar más tarde de las 12, la van a regañar. Estas niñas se creen buenas, pero eso es las hermanas. Sabes que ellas les hablan. Si la llevas a tu cama, ponte a trabajar, porque te puede gustar. Thank you. satánico, doctor Truzano. Oye loco, el mundo es un barrio, homie. Thank you. Desde Querétaro, México, llega el embajador de la cumbia oscura. We'll be right back. Nehuac, Nictlazohtla, Iselsontototl, Ituc. Nehuac, Nictlazohtla, Initlapal, Icharchil. Iguanipopoch, Nixoch. Au. Oxenca, Nictlazohtla, Nogno, Nitlac. Amo el canto del ave sensonte. Amo el color del jade, o de las piedras preciosas en general. Y amo el aroma de las flores. Pero más amo a mi amigo, el hombre. Nictlazohtla, Iselsontototl, Ituc. Nehuac, Nictlazohtla, Initlapal, Icharchiwi. Iguanipopoch, Nixoch. Au. Oxenca, Nictlazohtla, Nogno, Nitlac. We'll be right back.

ya me alcanza. ¿Para qué verga salir si no quiero convivir? Lo único que quiero es dejar de existir. Dígame la banda con las manos en el aire.